que se da claramente es por lo menos una unidad en la acción de todo el conjunto de la clase trabajadora para plantear que claramente el modelo que se está llevando adelante es un modelo que transfiere recursos a los sectores más, ya que estaban más concentrados que tenemos en la economía nacional y sobre todo la economía transnacional. Es decir, transfiere recursos a los monopolios, a los oligopolios, todos los sectores que siguen buscando la concentración del capital y perjudicando a los sectores más vulnerables. Hoy me parece que es el inicio de intentar frenar ese proceso político que está llevando adelante el gobierno nacional. Esteban, dentro de la Confederación, ¿qué trabajadores y trabajadoras hay? O sea, ¿a quién nuclea? Bueno, nosotros, la Confederación nació discutiendo la idea de qué hacemos, digamos, con los trabajadores que el sistema va expulsando del trabajo, aún con gobiernos que intentan distribuir mejor la riqueza, tuvimos un 35% de informalidad en el trabajo. Entonces, ha habido como ramas del sector de la economía popular que se han ido generando, como cartoneros, trabajadores de la vía pública, cooperativistas de programas de empleo con inclusión social, los que nosotros llamamos costureros y todo el mundo llama talleres clandestinos, cómo organizamos a todo ese sector, el sector de la agricultura familiar, que incluye pequeños y medianos trabajadores rurales y campesinos, digamos, que no tienen tierra y trabajan para algún patrón. Es un abanico enorme de trabajadores que va expulsando el sistema permanentemente. Y nosotros lo que hemos logrado hasta ahora es una personería social que reconoce el sector en el Ministerio de Trabajo y que nos va a permitir discutir una paritaria, que ya estamos dando de alguna forma la discusión sobre una paritaria social para organizar a todo el sector. Esteban, te pregunto por, se habla mucho en estos tiempos, ahora que estamos en esta coyuntura, de la unidad en las calles, se habla mucho de la unidad en las calles, justamente las centrales trabajadoras, hoy las centrales que nuclean a un gran porcentaje de los trabajadores de la Argentina, se nuclean en esta marcha, la CETEP forma parte de eso. Te pregunto qué cosmovisión tienen ustedes justamente acerca de esto, de los marcos de unidad que se han empezado a dar a partir de lo que ha sido la asunción de Mauricio Macri como presidente. Sí. Claro, a mí, digamos, los procesos históricos en la Argentina han demostrado que los trabajadores se unen cuando tienen un proyecto político en común. Ese es el nivel de unidad máximo que hemos logrado, digamos, fundamentalmente con gobiernos populares, digamos. Por supuesto, los sectores que concentran la economía, que son los que odian ese tipo de unidades, trabajan para la fragmentación y han logrado en el proceso de desarrollo del capitalismo fragmentar a la clase trabajadora política, social y económicamente. Hoy tenemos trabajadores, todavía tenemos trabajadores que ganan 50.000 pesos y trabajadores que no perciben 4.000 pesos por mes. Claro. Nosotros tenemos que discutir que la unidad, además de la acción contra un gobierno que intenta dejar a grandes capas de trabajadores fuera, tenemos que discutir entre todos qué proyecto de país queremos para incluir la mayor parte de los sectores. En ese camino estamos, también hay que discutir con la pequeña y mediana empresa, que de realizarse la concentración de capital que vemos que se está generando, también va a tener serios problemas en el proceso económico que viene. Esteban, no es la primera vez que se escucha hablar de la paritaria social, desde ya hace varios años se viene nombrando. En concreto, ¿qué es lo que sería esta paritaria? Mira, nosotros como eje unificador estamos planteando que todo trabajador de la economía popular tiene que percibir 4.000 pesos de complemento salarial por el trabajo que ya realiza. que puede ser trabajador ambulante, digamos, que tenga una cobertura que nadie se la garantiza. Claro. Y para eso hay que discutir, hay que sacarle a los sectores que más tienen, o sea, hacer lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Pero nosotros vamos hacia un plan de lucha a partir de mediados de mayo para discutir eso, para discutir, bueno, que los sectores que quedan inclusive en peores condiciones no tienen que pagar hasta determinado nivel de consumo, no tienen que pagar tarifas, tiene que haber una tarifa social más importante en el transporte, bueno, es todo lo que pueda mejorar en derechos a los trabajadores de la economía popular. Eso es para nosotros, por ejemplo, en el caso de Argentina Trabaja, se está discutiendo poder hacernos cargo de los distintos programas, los distintos planes para mejoramiento de vivienda, para construir vivienda, ¿no? Tener un mayor nivel de protagonismo de este sector que está permanentemente ninguneado, digamos. Cuesta muchísimo. Una voz importante que está a favor de este planteo es el Papa Francisco. Si vos lees los dos discursos que dio tanto en el Vaticano como en Bolivia cuando fuimos a los dos encuentros de movimientos populares, plantea a este sector como un sector que se tiene que potenciar, que se tiene que organizar, que se tiene que sindicalizar, que tiene que haber posibilidad de sindicalización del sector. Nosotros estamos en ese proceso. Pero nada de eso alcanza en términos de lucha solamente gremial si no planteamos un proyecto de país que nos incluya a todos. Digamos. Hoy el capitalismo produce bienes para dos mundos. Hay una crisis de superproducción que nadie sabe dónde meter los recursos que se producen. Entonces las pujas y las guerras que aparecen tienen que ver con esa necesidad del gran capital de vender lo que produce. Ni que hablar del capital financiero, ¿no? Los desastres que genera, digamos, las burbujas financieras, que lo hemos visto en la crisis del 2008 y que continúa. Claro. Muy interesante lo que planteas ahí, Esteban, da para seguir charlando. Te escucho muy bajito. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí un poquito mejor. Sí, no, decía que muy interesante lo que planteas, que da como para seguir charlando largo y tendido. Sí, por cuestiones claro. De tiempo tenemos que saludarte, pero agradecerte y algunas últimas consideraciones que tenga de cara, bueno, a este primero de mayo que se avecina. Bueno, nosotros el primero de mayo siempre conmemoramos, por supuesto, la lucha desde que, digamos, se fue desarrollando la industrialización que el movimiento obrero y popular viene peleando para mejorar su vida. Entonces, eso es lo que conmemoramos hoy en una marcha que además intenta ponerle freno al proceso económico. Pero nosotros no, en un día como hoy no tenemos que olvidar a la cantidad de compañeras y compañeros que dieron la vida para que nosotros seamos un poquito más felices.